Señores, soy un borracho, pero soy muy buena gente. Nunca ando pidiendo a nadie, ni presumo de valiente. Y a veces que no hay dinero, pero me gusta el ambiente. Cuando tengo mucha lana, me pisteo con las bucanas. Y cuando no tengo nada, me pisteo con las caguamas. Y el caso es que ando borracho 7 días de la semana. Y a veces subo, y a veces bajo, y si no llego, me voy de paso. Y a veces triunfo, también fracaso, al que me cuido, no tiene caso. Mejor yo tomo, para andar borracho, y hago ya honra. Soy un borracho. Traigo prestada y algún día la pagaré. Pero antes de que eso pase, borracho la pasaré. Cada quien lo hace a su modo y yo así me quedaré. Cuando tengo mucha lana, me pisteo con las bucanas. Y cuando no tengo nada, me pisteo con las caguamas. Y el caso es que ando borracho 7 días de la semana. Y a veces subo, y a veces bajo, y si no llego, me voy de paso. Y a veces triunfo, también fracaso, porque me cuido, no tiene caso. Mejor yo tomo, pasa borracho, ya no te ahorra. Soy un borracho. No más tú, no más tú.